Bueno, buenos días a todos. Y son 14 los trabajadores de Cuprum que cobraron lo último que cobraron del sueldo de que corresponde pagar el 25% el mes de mayo, cobraron el mes de abril. De entonces que no cobran. Cuando se hizo la paritaria en la pandemia, la paritaria de la FEDGRA, que es la organización que agrupa gastronómicos y hoteleros, junto con la UDGRA a nivel nacional, se acordó un sueldo compuesto. Este sueldo compuesto decía de los aportes de obra social, algunas de seguro de vida, etcétera, y sacaba algunas cargas, y también era algo menos que lo que cobran los trabajadores normalmente en enero o febrero. En ese contexto, tenía que el gobierno pagaba el 75%, el gobierno de la nación, y el 25% lo pagaba la empresa. Ese 25% de este sueldo compuesto a los compañeros de Cuprum no es más que 2.800, 3.000 o 4.000 pesos como mucho. Eso no lo pagan porque esos señores que tienen este hotel no tienen plata. Yo digo, el compromiso que tienen con gente de 16, 17, 15, 10 años de trabajo a la empresa, no les importó. Les dicen que no tienen dinero y no les importó. Nosotros, desde el gremio y con la Secretaría de Trabajo, con Marcelo Pedontá, que nos ayudó mucho, hicimos inspecciones, hicimos audiencia en Ministerio de Trabajo, hicimos carta documento, llamamos y en ninguna tuvimos respuesta. Jamás fueron. Jamás les importó nada. Los trabajadores quisieron reunirse con ellos, le dijeron que no querían hablar nada porque no tienen plata. Entonces la desidia es demasiado lo que están haciendo con los trabajadores. Entonces decidimos esto, ¿no? Por lo menos que tengan esta denuncia pública, que sepa la gente, los vecinos que tenemos, y lo único que queremos es que cumplan con las leyes laborales, que le paguen a los trabajadores lo que corresponde y que hagan con el hotel lo que quieran. Esa es la realidad. Lo único que están cobrando es el ATP del Gobierno Nacional. Del Gobierno Nacional. ¿Qué tipo de forma? El ATP un día cobran el 10, otro día el 15, otro día el 20. Y los trabajadores no tienen resto. Los trabajadores viven al día. Nadie tiene plata juntada como para soportar tantos meses y tanto tiempo con alquileres, con familia. Yo creo que hay mucha desidia y hay mucha inconsciencia y poca solidaridad. ¿Cómo hablan con las autoridades del hotel? Lo que pasa es que ellos cerraron y no aparecen. Entonces todo lo que hemos sido es mandado cartas, documentos, citaciones y todo a través de la razón social. No fueron a ningún tipo de audiencia que nosotros los citamos. Mirá, no sé, hay rumores, yo tengo fuentes más o menos fidedignas que van a cerrar. A mí no me importa que cierren, que lo vendan, pero que le paguen a la gente. El hotel es de ellos, lo que no es de ellos, lo que le están robando a los trabajadores. Y eso sí, no vamos a parar hasta que no lo cobren, como corresponde. ¿Qué pasa con el resto de los hoteles también? ¿Están en una situación parecida? Y hay situaciones, no tanto como esta, pero hay situaciones. Hay lugares que todos los meses tenemos que o mandar cada documento o presentar a Ministerio de Trabajo para que paguen. Pero bueno, esto ya es demasiado. ¿Cuáles son los contratos que hizo con el gobierno provincial para que residan las personas que tenían que aislarse? ¿Cómo? ¿Y cuánto ayudó los contratos con el gobierno provincial para que se aíslen en estos hoteles? Y ayudó mucho, hay muchos hoteles que están trabajando y que le pagan bien a los trabajadores porque el gobierno le da una buena parte de dinero. Pero hay otros de que agarraron el dinero y igual no quieren pagar. Y según dicen los dueños de que le lleva el personal, que ellos no aceptaron ningún tipo de préstamo del gobierno de la provincia, porque el gobierno de la provincia ayudó bastante al tema de las tasas cero, a un montón de préstamos y cosas, pero no para que se lo metan al bolsillo y se compre cero kilómetro, para resolver problemas pandémicos. Eso es lo que no han hecho. Nosotros ahora de acá nos vamos al Ministerio de Trabajo, llevamos el petitorio que trajimos para entregar y después, bueno, después seguiremos lo legal. ¿Hubo algún repunte desde lo comercial con la apertura del turismo interno o eso no alcanza? Mira, lo que hubo repunte es en gastronomía. En gastronomía sí, porque el tema de las terrazas, las autorizaciones que hizo el municipio para abrir un poco el juego, sí, hubo repunte. Pero hotelería recién está apareciendo. Lo que hubo de hotelería es solamente lo que hizo el gobierno que alquiló hoteles. ¿Cuál es la respuesta de la con la Secretaría de Trabajo cuando le comentaron la situación acá en el Cuprum. Ellos van a estar al lado nuestro en todo, Marcelo Piontá, y hoy no está en la marcha con nosotros porque está justo con coronavirus, que se lo destacaron, detectaron ayer. Pero no, Marcelo nos ayuda en todo y ellos van a responder, inclusive a esto, a lo del casino o a quien sea. ¿Cómo se van a manejar ahora que va a reabrir el casino los trabajadores de la gastronomía? Mira, nosotros tuvimos una reunión, tuvimos dos reuniones que estuvimos con Aliara, que es el sindicato, que estuvo con el sindicato a nivel nacional, y la última que estuvimos con tres del casino, con Aliara, Pedontá y nosotros. Y la condición de Pedontá era abrirlo con asegurando que se pague el 100% a los trabajadores del sueldo. No, mira, yo creo de que gastronomía no va a empezar todavía, porque para empezar gastronomía hay que comprar cosas y bueno, no se ha hecho nada de eso. Ahora, Aliana no sé, porque como Marcelo ahora está aislado, no sé, pero creo que está todo como para que abra. No sé si mañana, pasado, pero creo que sí. Que creo que falta un par de firmas nada más.